qué lindas mujeres tiene Mayari, para que los mozos tacos pasen su rato por ahí. Qué lindas mujeres tiene Mayari, para que los mozos tacos pasen su rato por ahí. No hay casualidad con la melliza, no hay casualidad con la melliza. Allí también son bonitas, pero en menor cantidad. Allí también son bonitas, pero en menor cantidad.